Bueno, cuando esta mañana tempranito anunciamos que teníamos una un invitado, yo dije que teníamos invitado a quien yo reconocía como mi único maestro. Yo tuve la mala fortuna de estudiar en un momento en el que no existían las escuelas que hoy uno puede considerar como interesantes, más o menos interesantes, para aprender periodismo, qué sé yo. Uno piensa en TEA, piensa en Éter, que es a donde va alguien más o menos con ideas sociales, por decirlo de algún modo, hoy a estudiar, o la U, o la carrera de comunicación de la UBA. Entonces caí en un lugar para estudiar periodismo deportivo que por suerte ya no existe más. Pero después, más allá de la formación de los medios comunitarios, en las radios comunitarias que florecían en aquella época, estamos hablando del 88, 89, recuerdo que leímos con unos compañeros de esa misma escuela un recortecito, una publicidad en Clarín, en Página 12, que decía que Ariel Scher daba un curso de política y deporte. Y yo dije, esto es para mí. Y seguramente ese curso que Ariel daba hace muchos años, que estaba escrito a máquina en Olivetti, para que se hagan una idea de qué tanto tiempo atrás estamos hablando, fue una de las cosas que me ayudó en el momento de dejar el periodismo deportivo y retomar por otro lado, más por el lado de la política, a hacer esa transición de decir, bueno, pero yo, ¿qué hago con lo que hice durante estos 15 años? Bueno, nada, es una línea que uno va siguiendo. Así que para mí es un placer, un honor que hoy esté aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, donde estamos haciendo el Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, el señor Ariel Scher. Ari, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Me acuerdo de aquella aparición tuya en búsqueda de política y deporte y de ese tercer territorio que vos sondeabas que existía y que obviamente existe, que es que hay un campo de intersecciones o más que eso entre la política y el deporte, y me alegra que lo continuemos en este momento, ya en busca de otro tercer o cuarto campo, que es el de la literatura y el deporte. Exacto, exacto. Y después hubo un otro momento que recuerdo de la relación con Ariel, que fue en el momento en el que yo le pedí que prologara mi libro de cuentos de fútbol, y fue una de las peores decisiones que tomé en mi vida, debo decirlo, porque cuando me acerqué, Ariel, vos te estabas por ir a cubrir los Juegos Olímpicos de Sydney, claro, para Clarín. Iba a Sydney, sí. Faltaban 2 días, yo me enteré que vos te ibas, pensé que nunca me lo ibas a entregar. Me entregó el prólogo, me dijo, bueno, voy a ver si llego. No me lo prometió, me entregó el prólogo, y ese prólogo es tan bueno que me tira abajo el libro. Porque vos lees el prólogo y decís, este libro está fantástico. Y después te encontrás con un libro común y corriente de cuentos de fútbol. Ah, un hermoso libro que tiene su desarrollo, su lugar y su colección de emociones en la literatura deportiva. Si no, no lo hubiera escrito, Fer, así que está muy bien. Bueno, Ari, a ver, ahora hablando en serio. Ahora parece fácil vincular al deporte y a la literatura porque hubo todo un recorrido, porque hay cientos de libros de fútbol y literatura dando vueltas, de cuentos de fútbol. Pero en la época en la que vos empezaste a trazar algunos de estos intentos y a escribir, no era tan común. Digo, por ahí estaba Fontana Rosa o había textos de grandes plumas que estaban incluidas en novelas, así, digamos, pero quiero contarle a la gente que en una época no era tan fácil, digamos, escribir sobre fútbol, no era tan común, más que fácil. Yo lo que creo que había era autores que incluían al deporte, no solo al fútbol, en su literatura, pero que había en ciertos campos ligados más a la literatura que al deporte a veces, y más al deporte que a la literatura otras veces, una especie de prejuicio sobre la existencia de ese campo. Era como que vos tenías en el barrio una pareja que se había casado, que tenía hijitos, suegros, cuñados que le gustaban y que no le gustaban, y nadie reconocía la existencia de ese matrimonio, ¿no? Me parece que esa era la sensación. La claro. Historia de los cruces de deporte y literatura en la Argentina, qué sé yo, empieza desde cualquier lugar. Bartolomé Mitre, que era presidente de la Nación y escribía una oda al pato. Y era un señor que estaba ocupado con otras discusiones, imagino y sabemos. Y Sarmiento en sus textos o en sus discursos como presidente o como embajador hace alusiones al deporte, no todavía al fútbol, naturalmente. Y vos vas a la década del 20 y un extraordinario poeta que se llamaba Bernardo Canal Feijóo, así en Santiago del Estero, poemas y hasta viñetas de fútbol, y le gustaba el fútbol en su Santiago. Después, claro, la historia lo cuenta como un gran abogado y como un miembro solemne de la Asociación Argentina, de la Academia Argentina de Letras, pero el tipo era un futbolero irredento. Y en la década del 70, en 1971, Roberto Jorge Santoro, que es un compañero del centenar de periodistas desaparecidos en la Argentina, un poeta extraordinario, hizo Literatura de la Pelota, que es algo así como el certificado de que el matrimonio andaba ligado al fútbol. Más allá de que Santoro escribió de turf, de billar y de boxeo, mucho de boxeo, aunque no fuera un tipo del ringside, era un hincha de Racing que iba a ver fútbol. Pero Santoro en Literatura de la Pelota, un libro que estuvo tan desaparecido como su autor, termina de patentar ese vínculo. Claro, después pasó eso, que Santoro desapareció y el libro desapareció largamente con él. Claro. Yo siempre cuento que Jorge Valdano, que tenía una curiosidad monumental por estos temas y en particular por ese libro, cada vez que venía a la Argentina, uno le iba a hacer una nota sobre la selección antes del Mundial, después del Mundial, cuando Jorge se quedó afuera del otro Mundial, y él decía, está todo bien muchachos, pero un ejemplar de Literatura de la Pelota no habrá en algún lado, porque yo lo tengo fotocopiado y me da pudor. Y un día en el 2000 y pico con otro compañero le encontramos ese ejemplar, nos lo dio Paula, la hija de Santoro, se lo regalamos. Yo creo que Valdano gritó más que con el gol a Alemania en la final del 86. Sí, yo estaba recordando que la literatura, el deporte y también el cine, porque en literatura Dicepolo, con el hincha que fue guionista de esa película también, ¿no? En la década del 50. Es verdad. Ese también se involucró bastante. Sí, los guiones de cine son una pata fuerte de ese desarrollo. Si uno recorre la historia como guionista de Dicepolo, como vos decías bien, o de Bernardo Berbisky, como podemos invocando otros autores muy futboleros y con referencia al boxeo en su obra, o si vamos a la construcción de Borocotó como guionista y Pelota de Trapo y la sociedad literaria de él con otros tipos de su época, claro que aparece una presencia fuerte. Está pendiente, yo creo, un trabajo, así como este intento que hago yo con contar el juego tiene que ver con contar la literatura y el deporte desde un libro, contando la biografía de escritores argentinos ligados al deporte, una historia de cine y deporte en la Argentina. Estamos invitando al aire en este momento para que alguien la escriba. Entremos a contar el juego. Que algo tiraste por ahí, ¿de qué se trata? Contar el juego es una búsqueda más, un intento más que hacemos, que hago, en torno de mostrar que la literatura es una gran llave para arrimarse a cualquier cosa, también al deporte, y que el deporte es un anzuelo bárbaro para involucrarse con contar historias. ¿Cómo hicimos esta vez? La verdad es que yo tenía colecciones de papeles que siguen ocupando buena parte de mi casa, subrayados, libros y colecciones de goles que son pura poesía y de partidos de distintas cosas. Uno de mis hijos, el menor Ezequiel, me dijo, bueno, hace un libro algún día con todo esto, no con el afán de liberar la casa, sino de que compartimos estas búsquedas. Y lo que elegí esta vez es contar la relación de literatura y deporte, eligiendo, armando un equipo de nueve, en este caso, de nueve escritores heterogéneos a veces, homogéneos a veces, con preferencias ideológicas, literarias, con tiempos históricos no siempre iguales, y contar cómo jugaron el juego, los juegos que sea, cómo lo vieron, cómo fueron espectadores o son espectadores, y cómo aparece esto en su obra literaria. Y escribí en torno de Julio Cortázar, de Adolfo Bioy Casares, de Eduardo Sacheri, de Martín Caparrós, de Rodolfo Braselli, del Negrito Fontana Rosa desde luego, de Osvaldo Soriano desde luego, de Juan Sasturain, y ahí ya me en la enumeración me enredé yo mismo, y de Haroldo Conti. Ahí está. Y de Haroldo Conti, que era un escritor y sigue siendo un escritor extraordinario, cuya relación con el deporte, porque no era futbolero, aparece como insospechada, y sin embargo fue súper intensa desde su pasión por el agua. Dicho sea de paso, abro un paréntesis que viene a cuento, de Haroldo Conti. Si entras a nuestra página, a la página de La Retaguardia, vas a ver ahora una tapa, creo que está, una entrevista con la fiscal de la causa Vesubio, que dice que se ha podido probar en este juicio, eso es lo que ella dice en su alegato, y habrá que ver en la sentencia, que Haroldo Conti pasó por ahí. Es la primera vez que se establecería, digamos, que Conti pasó por el Vesubio. Es uno de los escritores que han desaparecido en la última dictadura militar. Por ese lugar también pasaron Héctor Oesterheld y Raimundo Gleizer, ¿no? Claro. Che, cuando vos pensás un libro, digamos, ahora que ya está hecho el recorrido, digamos, de esas columnas que vos publicabas en Clarín y que tenían más la cosa de este título, que es contar el juego, digamos, digamos, ya es difícil, me parece, para vos buscarle una vuelta para seguir hablando de, para seguir vinculando la literatura del fútbol. Digo, antes era escribir sobre fútbol. Uh-huh. Ahora esta vuelta de rosca que le diste me resultó súper interesante y a la vez un entrar en el juego de vuelta para subir la apuesta, digamos. Es que a mí me parece que hay dos o tres cosas entre las montones de cosas que nos vuelven maravilloso vivir. Una de esas cosas es lo que disparó la charla que estamos teniendo, que es la demolición de los prejuicios. Mi abuela tenía prejuicios sobre el fútbol, una persona maravillosa, pero nunca vi un partido en su vida y yo lamento que se lo haya perdido. Claro. Quien tiene prejuicios sobre el deporte o sobre la literatura se pierde cosas. Entonces, demoliendo el prejuicio de que son campos disociados, de que vos tenés en Alberdi el cuerpo y en Directorio la mente, digamos, ¿no? Uh-huh. Por hablar del barrio en el que estamos. Sí. Cosa que el señor Freud nos fue explicando que no es así, ¿no? Él y otra gente después, naturalmente. Bueno, no es que tenés que esta idea de que el deporte es lo corporal y que lo otro es un mundo intelectual y que tienen que permanecer en zonas disociadas y que el deporte es necesariamente una máquina, un cazabobo gigantesco que forma estúpidos porque corres detrás de una pelota o le pegás una pelotita chiquitita con un artefacto como una raqueta. Bueno, demoler eso me parece interesante. La sí. segunda cosa que me tienta mucho, quizás sea un poco pretenciosa, yo lo discuto conmigo algunas veces, pero a mí me parece que hay montones, que nadie está negado para casi nada y mucho menos para ser feliz leyendo o escribiendo, pero pongamos leyendo. Y el deporte para mí fue una magnífica puerta de entrada a leer a muchas cosas. La verdad es que yo entré a Bioy Casares, que sobre quien escribo en este libro, Bioy Casares, que me parece un escritor monumental, extraordinario. Yo entré por alguna referencia que él hacía al tenis, pues yo digo, a mí claro. me gusta el tenis, a este tipo le gusta el tenis. Bioy Casares viene de un mundo social distinto que el mío, claramente, y tiene un talento absolutamente sideral que yo ni pretendo tener. Entonces, digo, pero hay algo que funciona, claro, y a partir de ahí me entusiasmé con todo Bioy. Y claro. tengo el sueño de que a muchos chicos el espacio les esté pasando esto. El otro día me decía Rodolfo Braselli, que es un mendocino, un gran escritor y periodista argentino, que le había escrito gente, chicos que habían leído Contar el Juego, este libro que hicimos, como descubriendo a Braselli como escritor. Y a mí me parece que a un solo individuo que le pase eso ya me justifica horas y horas de haber subrayado y todo eso. ¿Podemos darnos tiempo para hablar de, porque digo, tenerte aquí, no hablar de periodismo? Y del periodismo hoy. Podemos hablar desde luego. Obviamente que es un tema que yo quiero que charlemos. Pero escuchemos algo de música. Nos relajamos un poco. Escuchamos. Nos sacamos alguna foto que podamos ver, viste, hoy cómo es la cosa. Tenés que tirar algo a las redes sociales. Para me que peiné sepan, hoy, sí. Exactamente. Para que sepan que está Ariel Scher aquí con nosotros y que se queda hasta las 12, hasta el final de este programa. gustaría ser el más silvicius de tu cuadra, ser infante remoto, vos tenés todos los números, sale tu fabagre de tu almuerzo desnudo. Ya hace un rato largo que no casa cuatro manos en este guiso de chiflados, partido chivo el que jugamos, todos atrás y Dios de nueve, todos abajo y Dios de nueve, todos atrás y nuestro nosotros que estamos con algunos problemitas con Dios, no vamos todos atrás, vamos todos al frente. Y en todo caso, cuando dudamos de Él, lo mandamos atrás. Bueno, entramos a los últimos minutitos de Enredando las Mañanas. No va a quedar muy corto, va a ser de esas emisiones que nos van a quedar cortas. Recién venías caminando y me contabas, pasaste, obviamente, nosotros tenemos aquí a una cuadra y media una pizzería tradicional de Buenos Aires, la mejor pizza de espinaca y salsa blanca de lejos, que es el Cedrón, y en la puerta hay una un recuerdo para el Torito de Mataderos, ¿sí? Sí, para Justo Suárez, que para Justo Suárez. Es un personaje central de la historia social argentina, el primer gran ídolo popular tal vez que genera el deporte, y es el personaje del cuento más famoso deportivo de Julio Cortázar. Cortázar jugó poquito al fútbol, dijo que jugaba un poco al tenis o al tenis de mesa cuando era más chico, pero que eso lo, o al ajedrez, pero que lo distraía, eso era literatura y no quería demasiado. Y sí escribió cuando se radicó en París, cuando se fue cuando era joven, en la casa universitaria donde estaba, él dice, en 3 horas más o menos de mi vida fui torito. Y escribe, el gran protagonista es el lenguaje, porque él es Cortázar, súbitamente es torito y escribe como torito en sus últimos días, vencido por la tuberculosis y por un mundo injusto, pero ese Torito de Mataderos que está acá a una cuadra y pico es un protagonista central, además de todas las cosas, de los rings y de la vida de Mataderos y de la vida de Buenos Aires y de la vida argentina, de la vida que han animado las palabras en torno al deporte, en este caso a través del gran Julio Cortázar, que ha escrito muchas veces de boxeo y que algunas cosas que cuenta las vio, porque Cortázar fue al ringside, venía al ringside del Luna Park montones de veces, y cuando vuelve en el 73 a la Argentina, una de sus excursiones que no se quería perder fue a ver una pelea al Luna Park, y hasta la escribió para la revista El Gráfico. Mirá, las masas nos piden que hablemos de Atlanta, no vamos a hablar de Atlanta. No vamos a hablar. Solo prometo mandarte, como hago en cada entrevista que hago sobre literatura y deporte, las referencias de desde Julián Centella hasta Juan Sasturain sobre Atlanta en la literatura argentina. Vio y también, ¿eh? Ah, sí, la debió y no la tenía. Te la voy a mandar. Dale, por la favor. La voy a mandar, vamos a sembrar alguna incógnita para los anti-Atlanta que tenga cerca. Claro. No sé por qué me miran, pero... Che, Ari, decía antes, tenerte aquí y no hablar sobre periodismo. Vos laburaste un montón de años en el diario Clarín, editando la página de deportes. Hoy estaría mal visto que hubieras hecho ese laburo durante tantos años. Digo, muchas cosas han cambiado. Mucha gente que antes se moría por trabajar en Clarín hoy dice que Clarín es lo peor del mundo. Clarín fue lo peor, desde mi punto de vista, lo peor del mundo siempre. Y a la vez, alguno de tus hijos está comenzando a recorrer un camino periodístico y va, por lo menos por ahora, por el lado también de los medios alternativos. ¿Qué cambios en el periodismo en los últimos años? Sí, yo creo que lo que se da, hay múltiples cambios de paradigma, más allá de cualquier discusión política de época, no por soslayarla, digamos, sino que más allá de las discusiones coyunturales en una sociedad, en un país, la otra cosa que ocurre es que la industria de la comunicación viró de ser una industria muy determinante y muy influyente en la vida social a ser la mayor máquina de hacer y deshacer la cabeza de la historia humana. Cuando digo hacer y deshacer, no lo digo peyorativamente por nada, digo, este es así, digamos, uh-huh. Y la una de las dos o tres industrias centrales en la circulación de capitales del mundo, si no la central, porque hay algunas industrias que nosotros vemos separadas que en realidad devienen de lo que es todo el gran aparato de la industria de la comunicación. En un momento de la historia, ser periodista era trabajar en los medios grandes, quizás, como vos decías, no llamables grandes medios, pero en los medios grandes, porque era el confluía tener trabajo y tener empleo en esas cosas, tanto en la industria periodística como en otras cosas. Uh-huh. Asumiendo que hay montones de experiencias que hoy llamaríamos alternativas o alternativas o transformadoras, uh-huh. Digo, Roberto Santoro, del que hablábamos hoy, no esperó que le editaran Literatura, claro, de la Pelota, armó un sello él y lo editó él, pero claro, eso no quiere decir que no publicara en El Gráfico cosas, claro, o que no trabajara en otros lugares, y cuando no le gustaba la condición, porque era pintor de brocha gordo, preceptor como cuando lo secuestraron, uh-huh. Como no todos somos Santoro, entonces hemos hecho otras cosas. A mí me parece que nunca es vergonzante tener empleo en la medida en que uno no escriba contra su conciencia ni haga que los compañeros escriban contra su conciencia. Eso siempre es todo un trabajo. Y la conciencia de los compañeros no tiene por qué ser idéntica a la de uno todo el tiempo, lo que es un ejercicio difícil en la vida, que yo no hubiera dicho exactamente esta frase cuando tenía 12 años. Claro. Pero en algunas cosas, no digo que cambiemos, pero quizás maduramos. Uh-huh. Y en ese terreno, bueno, la experiencia para mí de trabajar en las páginas de deporte de Clarín fue muy enriquecedora, y muchos de mis amigos de la vida laboral, que pasaron a ser mis amigos de la vida sin añadirle ni quitarle lo laboral, lo forjé ahí o en otros espacios tradicionales. Uh-huh. También lo forjé en espacios que no son nada tradicionales, y a mí me parece que la experiencia social, política, cultural de virar del paradigma periodismo al paradigma comunicación es una experiencia que estamos viviendo y que uno tiene mucha suerte de estar vivo en este tiempo de la historia, de que esa mutación se está produciendo. Lo que no sabemos de ninguna experiencia humana es el final. Sabemos, a veces nos damos cuenta de que está transcurriendo. Aprender a hacer medios y a darle sentido a los medios y a redefinir qué quiere decir medios es un laburo intelectual y fáctico monumental. Imagínate que a mí me costaba jugar de número 5 teniendo un buen 8 y un 10. Esa tarea, esta tarea que acabamos de escribir, todavía es mucho más complicada. Pero claro, todos estamos aprendiendo, con lo cual no estoy diciendo que ningún compañero que trabaja porque elige tener empleo en un espacio tradicional o porque lo necesita, porque elige sobrevivir de esas maneras, esté haciendo algo que me parezca en ningún modo pecaminoso, que uh-huh. Cada uno construye con las posibilidades que tiene de construir. Quizás yo me he vuelto más elástico, más amplio, más inteligente o distinto o igual en ese terreno, ¿no? Bien. Escuchaba y me acordaba, por ejemplo, de otro gran periodista que era antisistema, era alguien que estaba en oposición a lo que estaba instituido dentro de lo que era el deporte, que Dante Panzeri escribiendo claro. en el gráfico, por ejemplo. Sí, ¿no? Panzeri dirigió el gráfico. Y lo dirigió, claro. Y lo dirigió muy bien y tuvo una controversia que uh-huh. lo hizo migrar de allí. Yo no sé si me hubiera ido por lo mismo que se fue Panzeri, claro. pero no porque seguro yo soy menos valiente que Panzeri, soy peor que Panzeri en muchos terrenos. Pero además, no sé si a veces conviene pelear desde adentro, desde afuera en ciertas cosas y habría que juzgar la circunstancia. Lo que es seguro es que Panzeri generó mutaciones formidables en nuestra manera de entender el deporte y hizo un gran aporte a la sociedad argentina desde los lugares donde él pudo hacerlo. Hay lugares, hoy habría que ver en qué lugares se pararía. Y que era difícil en ese momento también oponerse, ¿no? Los dos libros que escribió él, más importantes, Gasterismo sí, claro. y Futbolista. Sí, sí, Burguesía y Gasterismo en el Deporte y Fútbol Dinámico y Bien Pensado son libros absolutamente transgresores para la época, es verdad. Y que Ariel, en aquella época que yo estaba comentando al principio de la entrevista, no digo que obligaba a que leyéramos, porque además en aquella época eran libros bastante difíciles de conseguir, creo que también. No, pero hubo una reedición en el último tiempo, había una cuestión de derechos ahí, me parece que hubo una sí, reedición. Ahora se saldó en los últimos sí. En el último año, pero fue mucho tiempo difícil, o sea, vos cuando decías hay que leerlo, era difícil decirlo porque el de claro. Asterismo yo por ejemplo no lo logré todavía tener, sí, te el pasar. De Dinámica claro, de sí, Fútbol Dinámica, bien pensado, sí, Burguesía y Asterismo se retiró hace muy poquito y llegaron a Argentina 1000 ejemplares. Ah, mira. Bueno, este último libro que publicaste lo publicaste con Capital Intelectual, sí. así que imagino que se puede conseguir en las librerías. Está en las librerías circulando y también el mundo editorial nos va enseñando nuevas cosas sobre cómo publicar y cómo conseguir libros. Esta es una circulación más o menos tradicional. Contar el juego está escrito por otra gente y también por mí, porque son escritores los que le dieron sentido. Claro. Y ojalá que los lectores, que siempre son mejores que lo que hacemos nosotros, lo transformen y se transformen un poco a partir de leer. Y si no, busquen por allí otros libros como Fútbol en el Bar de los Sábados, Win Izquierdo, El Enamorado, La Patria Deportista, algunos, nada más que algunos de los libros. ¿De cuántos publicaste ya? No sé, mira, me es más fácil contar los goles que hice en el último lustro, que me alcanza una mano. Libros hice algunos más porque ahí vale hacer las cosas con la mano. Lamentablemente nos quedamos hiper cortos de tiempo. Sabíamos que nos iba a pasar cuando te invitamos a charlar esta última media hora, pero también en este programa en el que desde la Red Nacional de Medios Alternativos nos gusta explorar mecanismos para poder hablar de deportes y hablarlo desde un lugar realmente alternativo con lo que los medios tradicionales se entregan todo el tiempo del comercio, del fútbol y del resto de los deportes. Nos resultó hoy muy fácil abordarlo con tu presencia aquí y a la vez no queríamos tomar todo el queríamos tomar todo el programa, pero no queríamos tomar todo el programa porque hubiéramos desvirtuado lo que es el Enredando las Mañanas que se hace los lunes desde La Rioja, los martes desde la colectiva en Caballito, los miércoles en Zumba La Turba de Córdoba, los jueves aquí en el Víctor Basterra de La Retaguardia, en el barrio de Mataderos, y mañana se retomará desde La Caterva, en el barrio de Barracas, pero que se escucha en una veintena de medios comunitarios, alternativos y populares de todo el país. Ha sido, como siempre, un placer poder parar la pelota para hablar de ella desde otro lugar. No, gracias por la invitación, por los pases que todavía puedo agarrar a esta velocidad y por abrir las páginas de este libro, Contar el Juego, y de los libros que sea. Contar el Juego de Ariel Scherr, búsquenlo, vale la pena entrarle al deporte por ese lado también y a las plumas que él eligió, además, para este libro. Luis, ¿Nos vamos? Podríamos poner a los Ramones porque Uge se fue. Sí, dejó un saludo. Podríamos aprovecharlo. Un saludo para vos. No lo vamos a hacer. Vamos simplemente a cerrar el programa como lo hacemos normalmente. Nos encontramos mañana. Hasta luego, muchísimas gracias. Chau. Rompé con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas.